pa' yo encenderte la llama de la pasión bella dama. De noche hasta la mañana, bien casanova, te llevo mal de salud a la cama porque es mi estilo. Salvaje, en un viaje, a la reina le dije que mate.